sombrero mugroso, camisa de juez, calzón chamagoso, es Pancho Rivera, guarachi de llanto. Una gran dama de la canción, sin duda, de la canción latinoamericana, de la canción española, que hoy visita Albacete, les decimos a las 9 en el Teatro Circo. Y apúrense porque nos tememos que ya quedan poquitas entradas, que va a experimentar el Teatro Circo un llenazo como pocas veces, a raíz de la visita de María Dolores, a la que tenemos al teléfono. Es un honor saludarla, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Con Moisés? Moisés García, sí señora. Ah, muchísimo gusto, Moisés. Encantado, igualmente. ¿Esto que escuchamos qué es, por cierto, María Dolores? ¿Perdón? ¿Esto que escuchamos qué es, por cierto? Pues es un corrido cómico de un compositor que ya es muy mayor, pero que vive, que se llama José Ángel Espinosa y tiene un apodo, Ferrusquilla, porque era un personaje, él es actor y hacía un personaje para niños en el cine que se llamaba Ferrusquilla. Es un corrido mexicano. Siempre un corrido es cómico. Sí, siempre, desde luego. O sea, no podemos escuchar la letra, pero así es, lo certificamos. ¿Y cómo fue? ¿Cómo empezó su relación con lo que al fin y al cabo más se la relaciona, que es la canción latinoamericana? ¿Cómo empezó por ahí? Pues no lo sé, yo desde niña he conocido esos países porque mi padre, su trabajo lo tenía en Chile, emigró y allí le fue bien, y allí los hijos nos fabricaron, venía mi madre a nacernos a España, y todos los años íbamos, y yo creo que de chica ya me gustaron estas canciones. ¿Y sigue frecuentando aquellas tierras? Pues ya no voy muy de tarde en tarde porque me aterra el nuevo aeropuerto ese que nos han hecho en Madrid. No el avión, el aeropuerto me horroriza. Son unas excursiones. Desde luego, sobre todo si uno llega a la T4. A esa me refiero. Es una odisea. Es tremendo. Y usted es muy joven, pero yo ya he caminado mucho. Claro que sí. Ah, por cierto, en todo ese caminar, suponemos que alguna vez ya habría estado en el Teatro Circo, sí, anteriormente a la rehabilitación. Veces. Muchas veces. E incluso la última vez que se remodeló, lo inauguré con los sabandeños. El día que se volvió a abrir el teatro, le hicimos los sabandeños, nada menos que 40 sabandeños y una servidora, con mis músicos, mis cuatro músicos, además. ¿Y cómo era el Teatro Circo antaño? ¿Se le reconoce ahora? ¿Está cambiado? Pues yo no sé, creo que bueno, tiene la forma esa de circo, ¿no? Que sí, que es redondo. Sí, te recuerda, puede ser que sí, que no esté demasiado cambiado, quizás está más moderno, más cómodo, pero sí recuerda al primero que yo conocí. ¿Cómo, le pregunto, cómo era el crecimiento como artista en la época en que usted empezó a cantar? Porque hoy día vemos, bueno, estamos cansados de ver reality shows en televisión en los que se forjan a cantantes de la noche a la mañana, pero hace unos años esto evidentemente no era así. ¿Cómo se empezaba? Yo empecé como actriz y cantaba en los camerinos con mis amigos y bueno, yo pensé, pues alguna vez tengo que cantar en un teatro y contar estas cosas que yo he aprendido de chica y de jovencita, y así pasó. Mi casa, hice un disco porque ya cantaba, ¿eh? Es decir, entonces se hacía un disco después de que habías demostrado que cantabas más o menos en diferentes locales, ¿no? Empecé en un lugar chiquitito que había en el Paseo de la Castellana, empecé cantando allí, pues luego de repente cantaba en una emisora de radio, y bueno, tenías un pequeño camino de como cantante, y entonces puede que grabases un disco, que una casa de discos se interesara, te escuchara y grabases un disco. Ese es mi caso. Ahora no, ahora graban un disco y ya los lanzan. Es distinto a todo, sí. Pero bueno, no les va mal, ¿eh? ¿Y a quién escuchaba usted entonces? ¿Quiénes eran sus maestros? Pues yo escuchaba, por ejemplo, bueno, he escuchado mucho a La Piquer, aunque no he cantado su género, pero la he admirado muchísimo. Y me gusta mucho la copla, ¿eh? Todas las que cantaban copla me gustaban. Y de las de fuera, pues Lola Beltrán, Lucha Villa de México, la negra grande de Colombia, en fin, José Alfredo Jiménez, infinidad. No es que hayan sido mis maestros, pero vamos, de todos, yo sin que ellos lo supieran he intentado aprender algo. Luego he tenido la suerte de llegar a ser amiga de todos ellos. ¿De Concha Piquer también la conoció? También la he conocido, sí. Pues quizás la más grande del género de la copla. Fantástica, distinta, ¿verdad? Salvando las distancias, también una manera de cantar que igual se está perdiendo, que es esa manera de mimar los versos sin estridencias o solo limitándolas a ciertos momentos especialmente emotivos, que es la forma en que canta María Dolores Pradera. Sí, no especialmente esta que está, esta del Pancho Rivera. No, esta es más arrebatada. Sí, es más momento, arrebatada. Sí. Me encanta el término arrebatada. Uh-huh. Sí, pues hay canciones que son para decirlas, ¿no? Aunque decirlas con armonía y con música, si es posible, sí. Uh-huh. Bueno, la elegancia de María Dolores Pradera es proverbial, es quizás lo que siempre más se menciona. Hombre, nosotros somos aquí fans suyos, desde luego. Qué suerte tengo, muchas gracias. Nos gusta, bueno, se notará, suponemos que se notará esta noche en el Teatro Circo. Por cierto, ¿escucha usted música en casa? Sí. Y sigo escuchando música, porque ahora tengo que grabar otro disco con los Sabandeños y tengo que empezar dentro de 15 o 20 días a grabar. Uh-huh. Así que siempre estoy con la música. Uh-huh. Hablábamos antes de la copla, que sorprende también que nunca le diera usted por ese género. ¿Por qué se orientó por otros derroteros? Pues quizás que era para lo que yo creí que tenía cierta capacidad, ¿no? Uh-huh. ¿No? A lo mejor lo de la copla sí me ha gustado y de jovencita cantaba cosas de la Piquer, pero y no las creo que no las hacía mal, pero era un poco que la imitaba. Uh-huh. Y eso no se debe hacer. Eso no es bueno. Sin embargo, sí que ha cantado y canta algunas coplas actualmente en su repertorio, ¿no? Sí, de Carlos Cano. De Carlos Cano. Sí. Uh-huh. No le olvido, no le he querido tanto, para mí ha sido un amigo maravilloso y una especie de hijo que me regaló la vida. Uh-huh. Pero que de repente se fue. Bueno, ahí están sus canciones. Sus canciones, claro, que son las que nos quedan. Letras son bellísimas, ¿eh? Y María la Portuguesa, que por ejemplo en la voz de María Dolores Pradera, pues también es una buena manera grata de escucharla y de recordarlo a él. Pues sí, yo... ¿La traerá esta noche al Teatro Circo? Sí, claro. Uh-huh. Sí, claro, siempre le canto dos o tres canciones a Carlos para que nadie le olvide, sobre todo yo no le olvido. ¿Cuál será el repertorio de esta noche? Uy, es larguito, pero bueno, de las de siempre, si no puede faltar La Flor de la Canela, ni Amarraditos, ni Para todo el año, en fin, y las que he ido incorporando, ¿no?, naturalmente. Estamos escuchando ahora, la estamos escuchando con Joaquín Sabina, no sé si este corte pertenece al último trabajo que ha salido al mercado, que es de dúos. Sí, bueno, tiene como dos o tres años la canción, porque es un disco que han hecho con toda la gente, bueno, con muchas de las gentes que me han hecho el favor de colaborar, ¿no? Y está con Sabina, pero no la canto ahora, la canté al principio. Es muy simpática la canción. Sí, sí. Sabina también, suponemos, un gran amigo suyo. Un gran amigo, sí, y una persona muy inteligente, muy divertida. Ambos, y también Sabina tiene esa fascinación con Latinoamérica y sobre todo México. Sí, le quieren muchísimo a ella, sí. Lo que pasa es que da la sensación de que últimamente quizás en España hemos perdido de alguna manera esa cercanía cultural que tuvimos con Latinoamérica antaño. ¿Coincide usted con esa percepción personal? Pues yo sigo con lo mismo, ¿eh? Sí, uh-huh. Y si la gente me escucha todavía, me van a ver. Uh-huh. Yo no he perdido el contacto con la música de aquellas tierras, ¿no? Uh-huh. Sigo cantando a Yupanqui, sigo cantando canción colombiana, mexicana, argentina, que queda en Yupanqui. Uh-huh. Sí, repito que le sigo cantando, sí. Muy bien, pues todo ello lo escucharemos esta noche. María Dolores, muchísimas gracias por atendernos esta mañana en Punto Radio. La dejamos porque sabemos que tiene otros compromisos con otros compañeros de los medios de comunicación. Sí. Y no sabemos si quedan entradas. ¿Quedan entradas para esta noche? No sabes. Pues yo no lo sé, no estoy muy al tanto de estas cosas, pero no lo sé. Uh-huh. No lo sé, creo que no, pero bueno. Está complicada la cosa. Bueno, lo merece así. Bueno, Moisés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, es un encanto, ¿eh? Hasta pronto. Hasta pronto y muchísimas gracias, ¿eh? En patinete y fusilar al rey de los poetas con balas de juguete, con balas de juguete. Y luego doctorarse en cremalleras como hace la hormiguita por tu espalda, que se quede a vivir la primavera debajo de tu falda, debajo de tu falda. Hacen falta cosquillas para serios, pensar despacio para andar deprisa, dar serenatas en los cementerios, muriéndonos de risa, muriéndonos de risa. Y jugar por jugar, sin tener que morir o matar.